igual quiero decir, está bien, después mándame un mensaje. Igual yo voy a armar algo por las dudas aparte. Ahí en la carpeta de cortinas que tiene Marcos, está la jaula de las locas, la banda de la película. Si llegamos a hacer Morricone, que programe la jaula de las locas que está ahí enterita, porque la jaula de las locas me la mandaron a mí por MP3 alguna vez. Es muy difícil encontrar la jaula de las locas en YouTube o en demás plataformas, ¿no? Y me recuerdo que en una época en América, viste que los programas de América tienen una clac, ¿no? Que son los reidores, son tipos contratados para reírse, ¿sí? Y había un chico ahí, ahora no me puedo acordar el nombre, que vendía discos, él vendía discos en el Parque Rivadavia. En realidad lo que vendía era en MP3, ¿no? Claro. ¿Sí? En Parque Rivadavia. Y le iba muy bien con esa venta. Y de pronto me vendió a mí una serie de discos, como 20 discos, a 5 mangos. Te estoy hablando 2001, 2002, 5 mangos. Le compré 20 discos, gasté 100 pesos, ponele, ¿no? Y entre esos discos apareció la jaula de las locas de Ennio Morricone. Me quería matar. Es decir, el flaco era muy, muy amplio en el gusto musical, ¿no? Y claro, te podés imaginar, cuando vi la jaula de las locas, dije, por favor, esto es una reliquia. Uh-huh. Entonces, inmediatamente, cualquier radio que yo iba le decía, subime esta cortina porque me encanta. Claro. Así que ahí Marcos tiene la jaula de las locas, por la duda se lo digo, si llegamos a ser Ennio Morricone. Si no, yo ya pensaré a ver qué meto para el final del programa. Muy bien. Porque yo me quedé tranquilo con lo de Morricone. Entonces dije, bueno, hoy tenemos. Está bien, le damos para adelante con Ennio Morricone en el homenaje. No hagamos conflicto de intereses, porque Biju maneja el tema del cine y me parece bárbaro que ella le rinda homenaje a esa gran figura de la música del cine italiano, que además era director de orquesta, hacía músicas también para otros ámbitos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, listo. Claro. No hagamos conflicto de intereses, por favor. Por favor. Bueno, Claudio, vamos a la tanda y seguimos charlando un ratito. Dale. Dale, dale, un abrazo grandote. Allí Claudio Orellano, equipo completo aquí en La Gráfica, 11 de la mañana, un minuto. Vamos a las noticias y seguimos. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. Radio Gráfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radio Gráfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. ¿Sentís a tu patria? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venita lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 4342-7588. Un lugar con buena gente. Venita lo de Néstor. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas, queda la palabra. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde El Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Reporte matutino del Ministerio de Salud. Con 11 nuevos fallecimientos, son 1.654 las víctimas fatales por coronavirus en el país. Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, destacó que son 36.502 recuperados. 2.979 casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, 93,1% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. 83.426 casos totales, 1.654 personas fallecidas por coronavirus. Las 24 provincias han confirmado casos. 646 personas internadas en terapia intensiva, 91% de estas internaciones se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva es de 52% a nivel nacional. El buen dato, como decimos, los 36.502 recuperados, 6.407 altas en la jornada de ayer. Pidieron la inhibición de bienes a ex titulares del Banco Nación y empresarios de Vicentín. El fiscal Gerardo Policita le solicitó al juez Julián Ercolini que disponga la inhibición general de bienes a González Fraga, al ex vicepresidente del Nación, Lucas Lach, y a otros 24 investigados, entre ellos los ex miembros del directorio del Nación y de su planta gerencial y empresarios. Lo mismo fue solicitado para las personas jurídicas Vicentín S.A. y Algodonera Avellaneda S.A. con la prohibición de innovar sobre su composición accionaria. El dictamen advirtió que los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que los funcionarios del Banco Nación, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria. Buenos Aires. Pidieron apartar a la policía bonaerense de la búsqueda de Facundo Castro Astudillo. El joven tiene 22 años y fue visto por última vez el 30 de abril en un control provincial en Teniente Origone cuando luego de dejar su casa en Pedro Luro se dirigía a la ciudad de Bahía Blanca. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia señaló que según las declaraciones de testigos, como así también las contradicciones en los relatos de los agentes policiales, se presume que esta fuerza estatal podría estar involucrada en la desaparición de Facundo. También se recomendó solicitar a las autoridades pertinentes los registros del sistema de localización vehicular de todos los móviles involucrados en los hechos, como así también el secuestro de los teléfonos celulares de los agentes cuestionados por la familia del joven. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular.

vaca cubana. Once 14 de la mañana, 10 grados 9 la temperatura actual, máxima de 12 para el día de hoy. Cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. No tendremos lluvias en este fin de semana largo que se avecina, pero sí bastante frío. 4 grados de mínima para mañana, 6, 8, así que siempre nublado abrigados. Igual, ¿viste? Como nublado, que cuando hace mucho frío el cielo gris. Claro. Como extraño un poquito el solcito. Cielo de tus ojos. Se pueden comunicar con nosotros. Por supuesto, al 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-123589 y comunicarse a través de las redes sociales. Somos @radiográfica89.